Reyes del Sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos oyentes? Una vez más, como cada mes, nos reencontramos aquí en Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que, como nos tiene habituados, les trae siempre novedades en todo lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saludan Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. Y el programa de hoy es algo diferente a los habituales, porque sin dudas a todos nos preocupa, por suerte, el futuro de nuestro planeta, el destino que le depara, y eso genera muchas discusiones a todos los niveles, ¿no? Está quienes dicen que es una exageración preocuparse por esas cosas. Están quienes están demasiado casi paralizados por el miedo, por el futuro que se nos presenta. Y entre los cuestionamientos que surgen están si realmente nosotros, quienes nos gusta pensar en el espacio, no estamos yendo en contra del cuidado del planeta. Parece una cuestión casi ilógica, pero desde el punto de vista de quien lo plantea tiene algún sentido. ¿Por qué? Bueno, a quienes nos gusta estudiar y observar el firmamento muchas veces, es como que nos acusan de estar fuera de este mundo, sin mirar lo que nos rodea, y es frecuente ese cuestionamiento de que se gasta demasiado dinero en el espacio mientras tenemos tantos problemas, y para muchos el gastar dinero en el espacio es como un derroche inútil. Cuestionan que hay mucha gente que se muere de hambre, que tenemos que mejorar el medio ambiente. Y más allá de que ese argumento realmente es falaz, la realidad es que a los amantes del espacio nuestro mundo nos debe importar. Y por una razón muy simple, porque la Tierra también es un planeta y porque es el único lugar que tendremos para vivir confortablemente por muchísimo tiempo. Mientras caminamos sobre la Tierra, a veces pasamos por alto el laboratorio perfecto que es para comprender la ciencia planetaria. La Tierra nos brinda la mayor información que tenemos sobre la formación y evolución de los planetas rocosos del sistema solar. Y por mucho que miremos hacia el exterior, hacia Marte, por ejemplo, para construir una imagen del pasado del sistema solar, tal vez de la rareza o la similitud de la vida misma, bueno, también miramos hacia adentro a la Tierra de muchas maneras, y eso es algo que muchos desconocen. Veamos qué nos cuentan las últimas investigaciones sobre la Tierra como planeta y cómo esa investigación arroja luz sobre la formación y evolución de Marte, Mercurio y hasta del mismísimo Venus. Los geólogos y los científicos planetarios pueden descifrar mucho sobre nuestros planetas hermanos leyendo las rocas bajo nuestros pies y extrapolando ese conocimiento a los mundos cercanos. Sin embargo, leer esas rocas es solo el comienzo, porque los satélites de la NASA estudian de cerca también los patrones atmosféricos y el comportamiento de la Tierra. Y eso no solo nos ayuda con la predicción del clima, sino que también nos ayuda a comprender nuestro clima y a la vez se nos revela lo que está sucediendo en la atmósfera de los otros planetas rocosos. Y este tipo de estudios se aplican para modelar y comprender patrones climáticos en los gigantes gaseosos y hasta en exoplanetas lejanos. Esta idea, que a muchos les sonará obvia, de que la Tierra también es un planeta, se ha venido profundizando como un lema a lo largo de los años, ya que casi 30 misiones espaciales con base en la Tierra ahora mismo miran hacia abajo de nuestro mundo, analizándolo de manera casi íntima, digamos, de todas las formas posibles. Por ejemplo, el presupuesto de ciencias de la Tierra que tiene la NASA es enorme. Y los beneficios que obtenemos en nuestro mundo cotidiano también son enormes. Y nos dicen prácticamente todo lo que nos gustaría saber sobre el único mundo conocido que sustenta la vida. En 2017, la NASA celebró 20 años consecutivos de exploración de Marte, el periodo más largo que la humanidad ha monitoreado continuamente otro planeta. Pero hay una frase clave en esa declaración que es fácil pasar por alto. Otro planeta. Incluso mientras los científicos planetarios se esfuerzan por comprender a los planetas compañeros que giran alrededor de nuestro Sol, vale la pena recordar que tenemos el perfecto banco de pruebas científicas al alcance de la mano. Como el planeta más familiar y quizás también el más extraño, la Tierra nos da una idea de las fuerzas que dieron forma a nuestro sistema solar, revelando pistas sobre cómo se forman y evolucionan los planetas rocosos. Estudiar la Tierra nos permite caminar antes de correr, probando técnicas y tecnologías en un entorno familiar antes de enviarlas a otros mundos. Pero cuanto más aprendemos, más vemos que nuestro planeta es uno de los lugares más extraños que hemos encontrado, con una forma única y alterado para siempre por las formas de vida que sostiene. Todos los planetas de nuestro sistema solar se formaron a partir de los mismos ingredientes, gas y polvo en la nebulosa solar alrededor de nuestro Sol. Los planetas interiores se reunieron más cerca de nuestra estrella, allí donde las temperaturas eran más cálidas, lo que significa que los elementos volátiles, esos que se convierten en gas a bajas temperaturas, eran raros. Y como resultado, estos planetas son en gran parte rocosos, con atmósferas y aguas superficiales que llegaron mucho más tarde, liberadas a través de procesos geológicos o generadas por impactos. Y aunque sus tamaños, composiciones y distancias del Sol difieren, los procesos básicos que formaron y dieron forma a Mercurio, Venus, la Tierra y Marte se pueden leer en las rocas justo debajo de nuestros pies, porque la misma física se aplica a todos los planetas. Son las formas en que se desarrolla esa física, así como qué ingredientes están disponibles en cada planeta, los que crean las diferencias que proporcionan pistas vitales sobre la evolución planetaria. Todos los planetas terrestres están sujetos a efectos impulsados por la gravedad, como cráteres, sedimentación, deslizamientos de tierra, procesos impulsados por el interior, como el vulcanismo, y procesos impulsados por el agua, sobre o debajo de la superficie. Y tomado como un conjunto, los estudios comparativos de los planetas pueden decirnos mucho más sobre los procesos subyacentes de lo que podemos aprender al estudiar un solo planeta de forma aislada. Esencialmente, en lugar de comenzar desde cero para comprender un mundo dado, los científicos pueden aplicar su conocimiento de cómo funcionan los procesos en un planeta, digamos, por ejemplo, la Tierra, para extrapolar cómo funcionan en otro lugar. Y a eso se lo llama planetología comparada, y es un valioso primer paso cuando se mira a través del sistema solar. Los análogos terrestres y cómo podemos estudiar ubicaciones específicas en la Tierra y aplicar ese conocimiento a lugares que parecen completamente no terrestres, como la luna Titán, de Saturno o ciertos lugares de Marte o Venus, son todos realmente importantes. A veces los procesos ya no están activos, pero han dejado signos de su presencia. Sobre la base de cómo la presencia de agua ha cambiado el paisaje de la Tierra a lo largo del tiempo, por ejemplo, los científicos han identificado evidencia generalizada de que fluyó agua superficial en Marte en el pasado de ese planeta. Uno de esos lugares es el delta del río conservado dentro del cráter Jezero, donde aterrizó el rover Perseverance de la NASA en febrero. Y entre otras características de interés, Jezero contiene el mineral magnesita, cuya formación sugiere que la región ha sido alterada por el agua. Además, algunos depósitos de magnesita en la Tierra están estrechamente acoplados a un entorno biológico, lo que convierte a Jezero en un lugar intrigante para buscar signos de vida antigua, que es uno de los cuatro objetivos principales del rover. Y mientras tanto, el predecesor de Perseverance, el Curiosity, ha mostrado a los investigadores que el cráter Gale, un antiguo lecho de un lago, alguna vez experimentó condiciones similares a las de la Islandia actual. Y para realizar el hallazgo, los investigadores compararon el suelo formado en varios lugares de la Tierra con las lecturas enviadas desde el rover. La Tierra así nos proporcionó un excelente laboratorio en este estudio. La variedad de climas en nuestro planeta nos permitió calibrar nuestro termómetro para medir la temperatura en el antiguo Marte. La geología no es la única característica que los investigadores pueden comparar entre planetas. En la Tierra, por ejemplo, la predicción meteorológica y el modelado climático se han convertido en parte integral de nuestra vida diaria. Y durante las últimas décadas, los meteorólogos han desarrollado modelos sofisticados basados en observaciones avanzadas de cómo funciona nuestra atmósfera. Si bien la atmósfera de la Tierra ciertamente contiene una mezcla de ingredientes diferentes a los de sus vecinos, tanto cercanos como lejanos, la física subyacente que gobierna cómo actúa una atmósfera sigue siendo la misma. Los modelos climáticos que se han creado para la Tierra ahora se están adaptando cada vez más para observar otros planetas, Marte, incluso los gigantes gaseosos y hasta los mismísimos exoplanetas. Se busca comprender mejor a los exoplanetas explotando las similitudes entre observar nuestro planeta y, a medida que avanza la tecnología, observar planetas alrededor de otras estrellas. Somos capaces de probar los modelos en la Tierra y hay cierta confianza en la física y las parametrizaciones y demás parámetros que tienen los modelos. Obviamente para los gigantes de gas y estos otros tipos de atmósferas muy diferentes se ha hecho alguna que otra adaptación, pero para los planetas terrestres, ciertamente Marte y los exoplanetas tipo terrestre, las modificaciones son mucho más sencillas. Y a pesar de los muchos beneficios de usar la Tierra como laboratorio, llega un punto en que la comparación finalmente se rompe. Venus, la Tierra y Marte están en un continuo donde hay cambios importantes en la temperatura, cambios importantes en la presión atmosférica y la composición atmosférica. Y estos traen algunos desafíos serios no solo para operar en esos entornos, sino también para comparar los diferentes procesos geológicos que están ocurriendo allí, porque no son exactos. Por ejemplo, Marte experimenta hoy un ciclo de dióxido de carbono, mientras que la Tierra soporta un ciclo de agua. Pero debido a que el agua y el dióxido de carbono se comportan de manera diferente, especialmente en condiciones marcianas y terrestres, los dos ciclos son similares, pero no directamente comparables. De manera similar, mientras que los vientos marcianos esculpen el paisaje, tal como lo hacen los vientos terrestres, la atmósfera del Marte es mucho más delgada y sus vientos son mucho más débiles. No se ven dunas de arena migrando en Marte, como lo hacen en Egipto, por ejemplo. En Marte tenemos que esperar una década para ver los tipos de cambios que se podrían ver en los mares de arena africanos en solo un mes. Hay un efecto más apagado debido a las diferencias en la atmósfera. Y mientras estudiamos la planetología, se piensa que si estudiamos estos planetas terrestres, los rocosos, todos deberían seguir más o menos el mismo camino evolutivo. Pero no lo hacen. Existe esta estocasticidad, digamos, esta aleatoriedad que entra en juego. Y ahí está una de las partes más fascinantes. La División de Ciencias de la Tierra de la NASA busca entender nuestro planeta como un entorno único por derecho propio. Y estudiar la Tierra desde el espacio siempre ha sido una parte importante del mandato de la NASA. La NASA y otras agencias espaciales, que tienen ya una gran flota de satélites, realizan observaciones de la superficie de la Tierra y de su atmósfera. La investigación en ciencias de la Tierra recibe actualmente casi 2 billones del presupuesto de la NASA cada año, a la par de la cantidad otorgada a la División de Astrofísica de la agencia, que estudia el universo en su conjunto. A principios del 2021, la NASA opera alrededor de 30 misiones de observación de la Tierra basadas en el espacio, incluidas misiones conjuntas con otras agencias, y en comparación, la NASA tiene aproximadamente la mitad de las misiones interplanetarias esparcidas por todo el sistema solar. Y los científicos de la Tierra tienen más que satélites a su disposición. Las misiones aéreas proporcionan mediciones cercanas al suelo que son difíciles o imposibles de hacer desde una órbita terrestre baja. Estas misiones tienen como objetivos toda una variedad de áreas que van desde la calidad del aire y la formación de nubes hasta la cantidad de hielo, los corales o la vegetación en tierra y en mar. Muchas misiones aéreas también proporcionan una forma rentable de probar tecnologías destinadas en última instancia al espacio, ya sea a bordo de satélites en órbita terrestre o de una nave espacial destinada a otro mundo. Las cámaras y otros sensores pasivos registran la cantidad de energía, como la luz solar reflejada, que proviene de un planeta para la Tierra. Esa información puede estar relacionada con las propiedades biofísicas de la superficie terrestre, como la cantidad de hojas, la absorción de la radiación por las copas de los árboles, los tipos y cambios de la cubierta terrestre, el área de la cubierta de nieve. Bueno, todos estos sensores activos envían señales, como el radar de ondas de radio o la luz láser, que se llama LIDAR, que rebotan en la Tierra y el agua y se reflejan en la nave espacial. Y luego los científicos pueden determinar cómo ha cambiado esa señal y relacionar esos cambios con las propiedades del planeta que se encuentra debajo. La incorporación más reciente a la flota de observación de la Tierra, por ejemplo, es el que se llama el satélite Sentinel 6, que utiliza un radar para medir el nivel del mar en más del 90% de los océanos de la Tierra con una precisión de una fracción de centímetro. LIDAR permite a los investigadores visualizar la estructura vertical de la vegetación, mientras que el radar puede caracterizar la vegetación incluso a través de las capas de nubes. Y el estudio de todos estos aspectos de nuestro planeta permite a los investigadores comprender cómo está evolucionando hoy en día y predecir cómo la Tierra, el agua y la vegetación podrían cambiar en el futuro. Naturalmente, la mayoría de los satélites de observación de la Tierra orbitan nuestro planeta, con muchos en órbitas geoestacionarias que la mantienen por encima de una región del planeta incluso mientras gira. Pero una misión es diferente a esas, que fue lanzada en el 2015. El Observatorio del Clima de Espacio Profundo, o DISCOVER, que fue propuesto originalmente a finales de los años 90 por el entonces vicepresidente Al Gore. Y la nave espacial esta estuvo en suspenso durante décadas, hasta que la administración Obama la resucitó como una misión conjunta de heliofísica y ciencias de la Tierra, y ahora que está operada por la NASA, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la Discover, se encuentra aproximadamente a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, entre nuestro Sol y la Tierra, en un punto estable de Lagrange, en donde las influencias gravitacionales de nuestro planeta y nuestra estrella se anulan entre sí. Y desde este mirador llamado L1, la misión estudia el viento solar en tiempo real, ofreciendo avisos hasta 60 minutos antes de que las tormentas solares azoten nuestro planeta. Pero la Discover también mira hacia la Tierra, tomando fotos cada 2 horas en 10 longitudes de onda diferentes, que incluyen desde la luz ultravioleta hasta la infrarroja. Pero son mucho más que bonitas imágenes, porque sorprendentemente, estando a 1 millón de kilómetros de distancia, podemos medir el ozono y los aerosoles y las nubes y las gotas de ácido sulfúrico de las rupturas volcánicas y todo tipo de cosas interesantes y útiles. Y mirando de manera única a toda la Tierra, de una forma que incluso los satélites meteorológicos geosincrónicos no pueden. Incluso a su gran distancia, la cámara de Discover puede resolver áreas tan pequeñas como unos 25 kilómetros de ancho, y debido a que toma fotografías globales con regularidad, puede buscar en ciertos aspectos de la vegetación, como el tamaño de las copas de las plantas o la cantidad de biomasa presente, más fácilmente que los satélites más cercanos al planeta. Y además, las imágenes de Discover pueden mostrar variaciones diurnas o diarias en todo el planeta que no se pueden observar desde la órbita terrestre baja. Discover ha demostrado ser un instrumento científico altamente productivo, aparte de las imágenes visibles de color verdadero en RGB, digamos, de diarias, que son probablemente en lo que la mayoría de la gente piensa. Tales campañas de observación de la Tierra a largo plazo les han enseñado a los científicos una cosa que es segura, que nuestro planeta es único y a la vez es extraño, con propiedades inusuales que no coinciden con las de ningún otro mundo que hayamos visto, ya sea en nuestro propio sistema solar o más allá de él. La Tierra es el único planeta con abundante agua líquida que impulsa un ciclo activo del agua. Desde el clima hasta la meteorización, los efectos del agua están en todas partes. Nuestro mundo natal es también el único planeta conocido con tectónica de placas activa, en las que se crean y destruyen constantemente trozos distintos de corteza en un programa de reciclaje planetario que impulsa fenómenos como terremotos y volcanes. La actividad tectónica es incluso responsable de la liberación de volátiles del interior de la Tierra, lo que ayudó a crear y ahora a mantener nuestra atmósfera. Y después está la Luna. Porque sin el impacto catastrófico de la formación de la Luna muy temprano en la historia del Sistema Solar, la Tierra no sería como es hoy en lo absoluto. Ese impacto y el satélite que se formó lo han afectado todo, desde las fuerzas de las mareas de la Tierra hasta la estabilidad de la inclinación de 23.4 grados de nuestro planeta. Sin la Luna, nuestras mareas estarían influenciadas únicamente por el Sol, y dada su gran distancia, serían en consecuencia mucho más débiles. Esto habría provocado paisajes muy diferentes en la interfaz donde el agua se encuentra con la Tierra, y sin la Luna, el eje de rotación de nuestro planeta se tambalearía de manera impredecible, desestabilizando el clima en escalas de tiempo de unos pocos miles de años. Quizás, en parte debido a todos estos factores, la Tierra es, hasta ahora, el único planeta que conocemos que alberga vida. Y esa vida ha dejado su huella en nuestro mundo. Durante periodos de tiempo geológico, la vegetación de la Tierra ha jugado un papel importante en la evolución de la atmósfera también. De hecho, la vegetación es en gran parte responsable del nivel de oxígeno actual en la atmósfera, de un 20%. La Tierra, recordemos, comenzó con una atmósfera rica en metano y dióxido de carbono, pero la fotosíntesis, que es el proceso por el cual las plantas convierten la luz solar y dióxido de carbono en energía, libera oxígeno como subproducto. Ya existía la vida mientras avanzaba la fotosíntesis, pero luego, hace 2.500 millones de años, la Tierra transformó esa atmósfera a una de oxígeno y acabó con casi todas las formas de vida primitivas. Fue un momento catastrófico para la vida. Pero ese momento catastrófico allanó el camino para la vida moderna y la Tierra como la conocemos hoy. Otra característica más curiosa de nuestro planeta es que la Tierra tiene una gran cantidad de minerales. Los meteoritos tienen una pequeña cantidad de minerales. Luego, en la Luna, tiene un número que es cada vez más creciente. Finalmente, vemos a la Tierra y parece ridículo. ¿Por qué es esto? La prevalencia del agua no es suficiente para explicar esa disparidad. Pero si miramos la historia de la Tierra, la cantidad de minerales que sabemos que existen aumenta con el tiempo. Y tuvimos esas grandes explosiones de diversidad mineral hace algo así como 600 millones de años, lo que coincide con el surgimiento de la vida en la Tierra. Conclusión. La vida simplemente cambia las reacciones químicas, el medio ambiente y mucho. La coevolución de la vida y la geología en la Tierra en gran parte aún es un misterio, pero quizás el ejemplo más claro de la forma de vida que da forma a la Tierra, el mar y el aire es mucho más reciente y de hecho se está desarrollando actualmente. Los humanos nos encontramos entre las fuerzas de cambio dominantes en el planeta. Es cuestión de observar cómo ha cambiado la superficie de la Tierra en respuesta a las fuerzas naturales y humanas. Y hay muchas fuerzas humanas en acción. Eliminamos o reemplazamos la vegetación. Agotamos o redirigimos los suministros de agua. Poblamos y reformamos las costas. Y producimos o liberamos cantidades masivas de sustancias que alteran los gases de la atmósfera. Y muchos de estos efectos pueden observarse con datos relativamente simples y hasta con software disponible comercialmente. Afortunadamente, las ciencias de la Tierra se diferencian de otras ciencias planetarias en un aspecto final y fundamentalmente importante. Las ciencias de la Tierra son ciencias procesables. ¿Qué quiere decir esto? Que al monitorear los cambios que sufre nuestro planeta, podemos tomar decisiones y tomar acciones que reduzcan o alteren nuestro efecto en el paisaje. Lo que aprendemos de las mediciones espaciales puede tener aplicaciones muy prácticas para la sociedad humana, por ejemplo, el manejo de incendios forestales, el manejo de bosques, el manejo de desastres, mejora de la agricultura, manejo de la contaminación del aire, manejo de la diversidad y mucho más. Y las mismas técnicas de teledetección que utilizan los investigadores para determinar cómo los humanos están afectando el planeta, también pueden mostrarnos que también están progresando los esfuerzos de mitigación. Y a pesar de su rareza, la Tierra es el planeta con el que estamos más familiarizados y en el que estamos mejor preparados para sobrevivir. Pero de eso vamos a hablar en un momento. Lo que sí es que sirve como un punto de partida necesario cuando la humanidad vuelve su mirada hacia afuera. La NASA una vez entrenó a los astronautas del Apolo para que se convirtieran en geólogos del campo lunar, llevándolos a Hawái o a Arizona. Y los investigadores de hoy están estableciendo campamentos de Marte simulados en Utah o en Hawái, o viajando a la Antártida, para probar qué tan fácil o difícil será llevar a cabo una investigación geológica con rovers y trajes espaciales. Los estudios de campo y sus aplicaciones terrestres ciertamente allanarán el camino para la exploración lunar y marciana. En los últimos años también se han identificado varios exoplanetas con al menos algunas características similares a la Tierra. Según avanza nuestra comprensión del sistema solar, es probable que los planetas terrestres en su núcleo compartan al menos una historia de origen algo similar. Pero los planetas se construyen al azar. Y realmente deberíamos estar muy agradecidos de que las oportunidades que coincidieron y formaron la Tierra dieron como resultado este mundo tan particular. Todo nos dice que es un lugar muy especial. Y todo nos dice que no lo debemos arruinar. Es nuestra responsabilidad, con nosotros y con el resto de las especies con las que convivimos. Pasamos al primer tema musical de la mano de Daniel Migueles. Según nuestra comprensión del sistema solar, es probable que los planetas terrestres en su núcleo compartan al menos una historia de origen algo similar. Y si queremos examinar nuestros orígenes, tenemos que buscar núcleos probables de planetas que nunca llegaron a existir. Tenemos que buscar asteroides y cometas. Uno de estos intentos de buscar nuestros orígenes comenzó en el 2004, cuando la Agencia Espacial Europea lanzó la sonda Rosetta para estudiar el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Cuando la misión estaba terminando, Vangelis publicó un disco dedicado completamente a esta misión, que contó, a través de la música, todas las etapas de la misión. Y en el primer tema ya deja claro qué es lo que fue a buscar. Orígenes. Thank you. como habíamos prometido en el programa anterior, estamos nuevamente aquí con Julio Aprea, de la Agencia Espacial Europea, que fue testigo del lanzamiento, testigo presencial del lanzamiento del telescopio James Webb. Y hoy nos viene a contar, bueno, todas las experiencias que vivió desde el mes pasado, que nos contó toda la previa, hasta hoy en día, que ha tenido un lanzamiento extremadamente exitoso, más de lo que muchos hubieran esperado, y que sigue progresando todo el despliegue del telescopio en forma exitosa. Así que bueno, Julio, te escuchamos. Bueno, hola Ricardo, hola Daniel. Gracias por tenerme de nuevo en el podcast, un podcast que me gusta mucho escucharlo. Vos, Ricardo, hace un par de episodios contaste todo lo que es el despliegue, ¿no? Lo que se va abriendo y desplegando hasta llegar a su misión final. La vez pasada con Daniel hablamos un rato largo del lanzamiento y la logística. Así que te puedo contar así de primera experiencia un poco lo que fue el lanzamiento mismo. Mi primera pregunta, Julio, es ¿vos estuviste físicamente en el lanzamiento del cohete en la Guayana Francesa, ¿es correcto esto? Sí, es correcto. Mi trabajo en el tema de las comunicaciones con respecto a esto, en este viaje, estaba ahí para asistir o soportar al director de transporte espacial de la Agencia Espacial Europea, que es el, digamos, en la Agencia Espacial Europea tenés el director general y después una segunda línea de directores que tenés cada uno en su tema, ¿no? De ciencia, de observación de la Tierra. Mi jefe, uno de mis jefes, es el director del transporte espacial, que es todo lo que es cohetería y la nave espacial Space Rider, de la que algún día, tal vez, si quieren, podemos hablar. Y ahora, lo importante es, yo, como la mayoría, por ahí nos despertamos una hora o media hora antes del lanzamiento. Ahora, ustedes, ¿cuántas horas antes el equipo se conforma en el lugar de lanzamiento? Depende de lo que te dediques, ¿no? La gente que está en consola, había gente, la gente, por ejemplo, que estaba, la cuenta atrás no comienza 10 segundos antes, comienza claro, casi un día antes, ¿eh? Tenés que hacer muchos tests, son muchas horas, mucha gente trabajó toda la noche. Para nosotros esto lanzó a las 9:20 de la mañana, horario de Kourou, de la Guayana Francesa. ¿Qué hora era en Argentina? La misma hora, creo que era. Tienen la misma hora, ¿no? Sí. Bueno, en Europa creo que eran la 1:30 de la tarde. Y bueno, tenés gente que estuvo ahí toda la noche. Tenés que hacer muchos procedimientos anteriores, muchos chequeos, lo que es, por ejemplo, ponerle el combustible al cohete, que es hidrógeno líquido y oxígeno líquido, o sea que se evaporan muy rápidamente. Entonces los tratás de poner lo más tarde posible en el proceso y además después los tenés que seguir rellenando porque se van evaporando hasta el momento del lanzamiento, hasta unos momentos antes del lanzamiento, que se quitan estos cordones umbilicales donde entra el combustible. Tenés gente trabajando días antes también verificando la meteorología, es decir, el tiempo va a ser óptimo o no para lanzarlo o no. Entonces tenés lo que se llama, esto es lo que se llama una campaña de lanzamiento. La campaña de lanzamiento empezó semanas y en el caso, normalmente semanas, y en el caso del James Webb, meses atrás. Claro. Tenés dos campañas de lanzamiento en paralelo, una dedicada al cohete, que es todo el periodo desde que llegan las partes del cohete a la Guayana Francesa hasta que se ensambla, se pone junto, se testea. Tenés otra campaña en paralelo, campaña de lanzamiento paralelo, que es la carga útil, que en este caso fue el James Webb, que también es la llegada. Ustedes deben haber visto de la llegada en bote, con una caravana de camiones y containers, y llega todo, y se pone en la sala limpia, y también se testea, se saca de la caja, se le pone combustible, y al final llega un momento en que los dos se juntan, ¿no? En que pones el satélite, en este caso el James Webb, arriba del cohete, y ya empezás lo que se llama la campaña combinada, porque es donde se unieron los dos caminos de preparación y ahora están todos juntos. Dentro de esa campaña combinada, pones de nuevo como te digo, en estos momentos tenés el satélite arriba del cohete. No sé si te acordás que hubo una pequeña demora porque había unos problemas de comunicación entre el James Webb y el equipo de Tierra, que se llama, ¿no? Sí, y lo recuerdo. Vos estás ahí, estás conectado, y se hablaba de que había una anomalía en algo del cableado, que después se terminó solucionando. Y después otro gran evento que hubo fue poner la cofia, que eso también fue un procedimiento más complicado de lo normal, porque normalmente hay, digamos, el Ariane 5 tiene una cofia muy grande, entonces normalmente hay espacio de sobra, pero el James Webb fue diseñado para aprovechar al máximo el espacio debajo de la cofia del Ariane 5. Un poco el James Webb en su configuración actual fue un poco diseñado para lanzar con un Ariane 5, ¿no? Entonces entraba al milímetro la cofia. Entonces fue un procedimiento, tuvieron que meter unos procedimientos nuevos, un guiado por láser de la cofia para que nada toque nada. Tomó casi un día, creo, poner la cofia. Fue un trabajo interesante. Yo todavía ahí no estaba, esto lo vi a distancia desde Europa. Llegué cuando se había confirmado que lanzábamos el 24 de diciembre. Ahí llegué unos días antes, porque claro, tenés toda esta gente que viene trabajando meses, pero también es como los recursos se van añadiendo al momento que sean necesarios, ¿no? Y tenés gente que va llegando el último mes o la última semana, y en mi caso y con muchos de otros mis colegas llegamos los últimos días antes del lanzamiento para las últimas preparaciones. Había también un contingente de periodistas muy grande que vino a presenciar también, estábamos ayudándolos a que hagan sus historias. Y Julio, una pregunta como al paréntesis, ¿no? De la parte espacial, que es toda la parte logística de tener que soportar a tanta gente viviendo, comiendo, durmiendo y trabajando en un lugar donde normalmente no hay tanta gente. ¿Cómo se manejan esa explosiva cantidad de gente que de repente llega y que de repente se va? En cuanto al transporte, comida, hotelería. Sabes que es una pregunta muy interesante, porque para los que hayan tenido la posibilidad o privilegio de estar como yo, de estar en diferentes puertos espaciales, ¿no? Entonces cada uno es un mundo diferente. Si vos te pones a pensar en el puerto espacial Kennedy en Florida, no solo está al lado de Disneylandia, claro, sino que es Disneylandia en sí mismo. Tiene un gran centro de visitas, cohetes en exhibición, va muchísima gente todo el tiempo y muchísimas cadenas hoteleras alrededor, que es muy difícil que no encuentres lugar. Pero eso es un extremo. Claro. El otro extremo puede ser, no sé, en alguna base rusa en el norte de Rusia. Yo fui solamente a Baikonur, que es en Kazajistán, y teníamos en nuestra campaña de lanzamiento del satélite CryoSat 2 hace muchos, muchos años, teníamos un solo hotel de estándares europeos. Todos los demás hoteles, claro, donde se quedaba el staff de la base de lanzamiento eran hoteles mucho más básicos, en los que honestamente el día de hoy digo, me hubiera gustado quedarme en uno para ver cómo es la experiencia de la perspectiva rusa, ¿no? Pero claro. Y Kourou, la Guayana Francesa, es un poco en el medio. Tenemos algunos hoteles, pero que se llenan muy rápidamente, porque la característica también que tenés es que hay gente que está ahí local trabajando en el puerto espacial, pero cuando hay un lanzamiento necesitas mucha más gente que viene de Europa. No solamente los que están conectados con el satélite, sino con el cohete mismo. Arianespace, las últimas semanas antes de un lanzamiento, va a mandar mucha gente. Claro. Ariane Group, o Avio, o todas las empresas contratistas que hay, la Agencia Espacial Francesa, la ESA, cuando es necesario va más gente. Y han pasado muchas veces que se llenan todos los hoteles y no encontrás donde... A mí, en uno de mis viajes que fui con unos fotógrafos, terminamos alquilando un Airbnb que estaba desamueblado, pidiendo prestados unos colchones y dormimos en el piso. Pero para mí, es lo que le dije a mis colegas que me decían que parecía que este también iba a estar muy lleno hasta último momento. Y dije, me llevo una carpa. Este es el lanzamiento del James Webb. Me llevo una carpa y me duermo en la playa si es necesario. Pero no me lo voy a perder y voy a ayudar en lo que pueda, porque no se puede. Sino es muy importante, ¿no? Incluso fue durante Navidad que fuimos muchos. Claro, que también es un problema a nivel mundial de conseguir viajes, ¿no? También porque la ida y llegada a las conexiones de vuelo a Kourou ya son directamente, o tenés vuelos directos a París, o vuelos directos a algunas islas del Caribe. Pero, por ejemplo, si vos querés venir desde Estados Unidos hasta acá, que una vez nos pasó, el astronauta Matías Maurer estaba en Houston, lo necesitábamos en el puerto espacial. No sé, me acuerdo que me contó, tuvo 4 o 5 conexiones en diferentes islas, ¿no? Y donde te perdés un avión, Perdiste. De hecho, mucha gente de Estados Unidos se fue primero a París, en un vuelo directo a París, para después tomarte otro vuelo directo a la Guayana Francesa. Uf. Y, bueno, a ver, igual te contaba, el James Webb, casi que estábamos muy preocupados en el tema logístico hace mucho tiempo, antes del COVID, antes de que se lanzara Navidad, porque pensábamos que iban a venir, no sé, miles de personas, desde turistas, periodistas, VIPs, diputados estadounidenses. Había muchos planes grandes que hasta algún momento se llegó a considerar contratar un barco crucero y ponerlo en la orilla de Nkuru para que la gente pudiera entrar, porque no había suficiente plaza hotelera. Y la otra opción es irte a la ciudad de Cayenne, que queda a una hora de viaje, y tampoco está muy bueno tener que, cada vez que tenés que ir y volver por una ruta que es además de un solo sentido, ¿viste? No es que las rutas que tenés dos carriles de cada lado es un solo sentido, no es muy segura. Es la logística, digamos, como siempre, es un tema que me gusta mucho, así que me meto, pero bueno, con el tema de que después surgió, bueno, COVID, hubieron restricciones de viajes, y finalmente la última situación en que se demoró justo hasta la Navidad, y que mucha gente no viajó por temas familiares, terminó siendo mucho más manejable, a una escala mucho más normal de un vuelo normal comparado con lo que se esperaba que fuera de la magnitud de este, ¿no? O sea, que la planificación, digamos, es perfecta en cuanto a lo técnico, pero lo otro es todo una aventura, ¿no? Ah, sí. Sí. Igual, es un poco decepcionante fue, porque habíamos planeado tantos eventos para tanta gente, ¿no? Muchos VIPs que iban a venir y qué sé yo, y al último momento hubo tantas cancelaciones por la combinación de que se volvió a levantar el COVID y se volvieron a subir los números de COVID en Estados Unidos y en Europa, porque en la Guayana Francesa vienen bastante bien, y la combinación con Navidad, digamos que los que fueron ahí fueron los que estaban realmente muy metidos, muy interesados, y los que realmente tenían que trabajar en el tema. Me encontré igual algún turista, que fue lindo verlos ahí. Me encontré algún turista gente que yo conocía y que me sorprendió verlos ahí, y estuvo bueno eso también. Bueno, te estaba contando que le habíamos puesto la coffee arriba, ¿no? Y una vez que estaba cerrada y se había confirmado que iba todo bien, ahí es como que ya nos dieron la luz verde para que nos tomemos el avión nosotros, ¿no? Ah, recién ahí. Recién ahí, porque si había alguna demora más, podemos seguir esperando al día siguiente, y al día siguiente no tiene ningún sentido irnos hasta ahí, estar allá sentados sin hacer nada, cuando hay cosas que hacer de este lado. Entonces ahí nos tomamos el avión, llegamos, y llegamos la noche que al día siguiente se hace el rollout, o lo ves al Ariane 5 que sale dentro del edificio y lo trasladan hasta la rampa de lanzamiento. Que ese fue un momento, no sé, mitológico, no sé cómo decirlo. Claro. Pero cuando me pasa, a ver, no es la primera vez que lo veo al Ariane 5 salir de ese edificio, pero en este caso lo ves salir y tiene el James Webb adentro, que... Está bien, yo empecé a trabajar en este proyecto hace 14 meses, que es donde entré yo debido a mi rol a involucrarme con este tema, pero te pones a pensar, y tengo colegas que han trabajado con esto casi 30 años. 30 años. Dedicaron toda su vida, escuché historias de gente que los hijos son más jóvenes que el tiempo que estuvieron con el web, o sea que sus hijos solo conocen a los padres dentro del marco de que son, no sé, científicos o ingenieros del James Webb. Ahora que se lanza, van a tener que conocer un nuevo aspecto de sus padres que no lo conocían antes, ¿no? Son historias humanas, que es muy interesante. Entonces, cuando se abre el edificio y lo ves al cohete ahí, tuvimos la oportunidad de ir muy cerquita del cohete, no sé, hay tantas emociones, ¿no? Hay gente que ves con tantas emociones, y porque ahí está el proyecto de su vida, ¿no? Claro. Por un lado está el proyecto de la vida de ellos, y por el otro lado, del lado nuestro del cohete, estás pensando, esto es... todos los lanzamientos que lanzamos son importantes, y lo que lleva dentro el cliente es muy importante para el cliente, pero acá estamos hablando de gente que dejó su vida y décadas, gente que empezó a trabajar esto y ya se jubiló, y es su bebé y tenés que cuidarlo, y bueno, es una presión importante, ¿no? Okay, bueno, para mí. Hacemos la transferencia del cohete desde el edificio de ensamblado, que se llama Edificio de Ensamblado Final, que este fue el edificio donde se pusieron juntos el telescopio, el satélite y el cohete, y lo movemos a la rampa de lanzamiento. Ahí también llegas ahí, se hacen más testeos, más procedimientos técnicos para poner al cohete listo, para poner la base lista, se hace también, por ejemplo, las configuraciones de, no tenés solamente la base donde se lanza el cohete, pero tenés un sistema de antenas a nivel global que tienen que estar bien configuradas para poder ver al cohete, obtener los datos. Ustedes vieron, por ejemplo, el video que se mostraba al James Webb escapándose del cohete, ¿no? En el espacio. Eso llega a través de una antena que está en Malindi, ¿no? O sea, en el otro lado del mundo. Y bueno, se tiene que poner todo listo para el lanzamiento. Eso es parte también de la cuenta atrás. Al final del día, la cuenta atrás de un cohete es como una lista de tareas. Tenés que ir pasando, es como un checklist, ¿no? Tenés que ir pasando cada etapa. Está bien. Dijimos que está verde. El clima está bien, está verde, no hay vientos a altura. De hecho, se demoró del 24 al 25 porque teníamos algunos temas de clima, ¿no? Y, y hasta que, una vez que chequeaste todo y vas haciendo la cuenta atrás, llega el momento del lanzamiento. En el clima se veía, por lo menos el día del lanzamiento, que a diferencia de lo que uno hubiera esperado, uno que no conoce o que está desde el lado de afuera, se veía muy nublado. O sea, yo hubiera puesto plata que no iba a salir porque no se veía bien el cielo. Cuando hablamos del clima para un lanzamiento, no importa tanto lo que está sucediendo cerca nuestro en la superficie, ¿no? Sino es más bien lo que sucede a altura. Obviamente que si tenés, no sé, un huracán de los que no los hay, viene en Kourou, pero si tuvieras eso no lanzás porque hay unos riesgos grandes. Pero lluvia o nubes no es una cuestión que sea un problema. Tampoco tenemos problema que haga mucho frío, que esté subcero o algo así, como por ejemplo el accidente del Challenger, si te acordás. El Challenger, claro. Fue porque justo en esa mañana en Florida hacía mucho frío y bueno, uno de los anillos, que normalmente es de goma o un material así maleable y te sellan los boosters sólidos, estaba menos maleable y se escapó el calor. Y es que haga frío en Kourou no es muy... digamos que estamos siempre con 30 grados. Claro. Bueno... Entonces, lo que concierne es más el tema de los vientos en altura. ¿Por qué? Y además eso los medimos con globos, ¿no? Que envías globos y te miden los vientos, a ver cómo está la situación. ¿Globos propios o de una agencia estatal o algo por el estilo? Hay una de las partes de la base de lanzamiento es la parte de meteorología, en que hacen, además de tener muchos, obviamente no solamente los globos, tienen los datos del nivel del modelo climatológico mundial, pero también usan globos para hacer la medición más en donde estamos nosotros de los vientos en altura. Por dos causas. El cohete está hecho para soportar ciertas fuerzas dinámicas, ¿no? Que son más bien en el sentido de la aerodinámica, de la aerodinámica hacia donde está yendo. No querés tener fuerzas laterales muy fuertes, porque el cohete no está diseñado para eso, ¿no? Por otro lado, tenés también una situación en que si hubiera por cualquier causa que el cohete fallara y hay que autodestruirlo, esos vientos van a arrastrar las piezas que destruís y no querés que esas piezas caigan en superficies pobladas. Nosotros cerquita del puerto espacial tenemos el pueblo de Kourou y el pueblo de Sinamarí. Entonces vos tenés que asegurarte que los vientos no sean en tal fuerza y dirección de que si sucediera algo malo, volarían piezas en esas direcciones. Entonces ahí es donde viene el tema de medir los vientos, y ahí es porque también se demoró del 24 al 25, ¿no? Ya más. Estamos en la rampa de lanzamiento, todo va bien. Honestamente es difícil describir este lanzamiento porque no pasó nada. Normalmente tenés que, o encontrar, normalmente no, pero he ido a lanzamientos que, no sé, parte del subsistema, no sé, está en rojo, tenemos que resetear y ver qué pasa, o verificar el problema. Acá nada, fue perfecto. Es como que se alinearon los planetas de alguna forma. Fue uno de los lanzamientos más ¿cómo se dice? Smooth en español. Tranquilo, claro, suave. Suave, tranquilo, perfecto. No sé qué decirte, fue increíble, fue mágico. Hasta la puesta en órbita fue excelente porque... realmente, hasta que se desprendió el telescopio, fue todo paso a paso excelente. cada etapa. Sí, sí, sí, sí. Bueno, normalmente para el momento en que lanzamos el Ariane 5 es un cohete muy confiable, así que esa etapa suele ir bastante bien siempre, ¿no? Eso es. Pero es más lo anterior, como te digo, es como somos tan obsesivos con el tema de la seguridad, obsesivos de buena manera, ¿no? En el tema de la seguridad y la confiabilidad del cohete, que chequeas y rechequeas y rechequeas todo, no sé, 3.000 veces, especialmente cuando tenés una carga como esta, ¿no? Es como que todo el mundo está mucho más enfocado, prestás más atención, estás más, sí, enfocado creo que es la palabra. Bueno. Lanzamos el cohete. Ay, Julio, cuando lanzan en la transmisión se vio que en un momento toda la gente salió como para verlo con sus propios ojos al lanzamiento. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Eso quién lo hace? ¿Lo puede hacer cualquiera o lo hace solamente los que son, van como visita ahí? Primero que si vos estás ahí y ves un lanzamiento, lo puedes ver desde cualquier lado, ya sea desde la playa del pueblo, o sea que es todo, es público, es difícil no verlo y no escucharlo, ¿no? En ese lugar donde vos ves lo que se hizo la transmisión de tele, ¿no? Estás ahí a unos 12 kilómetros de distancia, más o menos, del donde está el cohete. 12 kilómetros. Que es bastante lejos, honestamente, porque sí. Si vos vas al lanzamiento de un Soyuz en Baikonur, me dicen que puede estar hasta tan cerca como a un kilómetro. Pero son todos temas de seguridad. ¿Está bien? Acá es donde está el centro de control. Acá está donde está la gente que controla la base de lanzamiento y los clientes y muchas interfaces de otras organizaciones, los VIPs y muchos, muchos invitados más. Entonces, unos segundos antes del lanzamiento te abren las puertas de la terraza y puedes ir a verlo en vivo. Si sos parte del público, si sos de los que estás trabajando en consola, no te movés. No podés. Hay mucha gente... He escuchado de gente que, claro, como ellos trabajaban en consola desde que llegaron, estuvieron en muchos lanzamientos y nunca vieron uno en vivo. En vivo. Hasta mucho tiempo después, porque tienen que estar ahí en consola. Este es un sitio que está a 12 kilómetros de distancia. El punto más cerca donde puedes estar parado al aire libre y ver un lanzamiento de un Ariane 5 es a 5 kilómetros de distancia. En un lugar que se llama Tucán, que es como un quincho. Que está ahí, ¿no? Y tenemos lugares donde dejamos que gente lo vea desde ahí también, y consideramos que a 5 kilómetros todavía sigue siendo seguro. Claro. He ido a ese sitio web en otros lanzamientos, en el lanzamiento 250, y es una experiencia increíble, porque lo que vos ves de lejos y los ruidos, acá te llegan con unos bajos que te... ¿Viste cuando haces un concierto de rock y tienes los bajos bien bajos y te entran por el estómago? Sí, te entran. Eso es como, así es el cohete, ¿no? Y ves la luz, ves la luz que te llega a los ojos, y unos segundos más tarde te llega el sonido. Es un sentimiento increíble, ¿no? Y bueno, igual el James Webb lo vi de un poquito más de lejos. Algunos colegas estaban en este lugar de Tucán, me lo describieron, fue increíble. Pero bueno, estaban las nubes, así que lo vimos poquito hasta que se fue para arriba. Julio, todas esas consolas y todo ese centro de control que se vio en YouTube, ¿tiene algo especial para el Webb o es el mismo centro de control que usan para todos los lanzamientos del Ariane 5? Creo que en la videotransmisión te mostraban dos centros de control distintos. Así que vamos por partes. Tenés en el centro de lanzamiento, en Kourou, en el Centro Espacial Guyanés, Puerto Espacial Europeo, etcétera, etcétera, tenés varios centros de lanzamiento, depende de qué cohete usas. Pero para el Ariane 5 tenés dos. Tenés un centro de control de la base o del lanzamiento, y un centro de control del cohete. Uh-huh. Una analogía que he escuchado que me parece muy acertada es los que están en el centro de control del cohete están a 3 kilómetros del cohete. ¿Viste que yo te dije que lo más cerca puede estar es 5? Pero eso es lo más cerca al aire libre. Los que están dentro del centro de control están en un búnker encerrados con un sistema de aire propio. Es uh-huh. un búnker que está diseñado para soportar un impacto directo de un cohete. Por si hubiera un accidente tal que el cohete impacta al búnker, la gente que pudiera estar ahí puede sobrevivir. Pero están muy cerquita. Ese centro de control es donde está la gente de Ariane Group y muchos de Ariane Space, donde son los que controlan al cohete. Y es el equivalente a la cabina de piloto de un avión. Entiendo. Donde estábamos nosotros es el centro de control del centro espacial. Y es el equivalente a la torre de un aeropuerto, ¿no? ¿Cómo se llama la torre donde están los controladores? La torre de control. La torre de control, ¿no? Uh-huh. Entonces tenés esos dos centros. Y después había un tercero que también lo mostraron, que es el que está en Baltimore, que es el centro del Instituto de Telescopios Espaciales en Baltimore, donde van a controlar al James Webb. y van a obtener sus datos y todo eso una vez que ya está en operación. Cada uno se dedica a un sistema distinto, como puedes ver. ¿Y los dos centros entonces que están en la Guyana Francesa son centros que usan frecuentemente para cada lanzamiento del Ariane 5 o del Ariane en general? Sí, son los que se usan para eso. Tenemos un centro de lanzamientos para el Vega, para el centro de control del cohete, un centro de control para el Ariane 5, hay uno nuevo que está terminando de construir ahora para el Ariane 6, pero el control de la base se hace toda desde el edificio Júpiter, se llama Júpiter, donde estábamos nosotros, donde puedes salir por la terraza y ver. Y ahí también es donde están los periodistas, está el centro de prensa, ahí también están los comentaristas que estaban en sus cabinas mirando desde arriba todo lo que sucedía. Tuvimos un comentario en español también, no sé si lo vieron, no sé si lo escucharon. Yo miré la transmisión en español. Ah, sí. Yo también, en español. Sí. ¿Les gustó? Sí, muy bien, a mí me encantó. Era una pareja que estaban, una chica y un muchacho. Estaban. Claro, Begoña Vila y Julio Monreal, que son, justo los entrevisté para, en mi podcast son los que después te contaba que los entrevisté después del lanzamiento para, yo hago otro podcast que se llama Interplanetario y bueno, ahí los entrevisté cortito, hice entrevistas cortitas después del lanzamiento. Begoña Vila es española, de origen de Galicia, y es ingeniera de la NASA en el James Webb. Julio Monreal es un hombre que trabajó por, no sé, casi 30 años en el Ariane 5. Y cuando estábamos hablando con la NASA sobre a quién pedirle que comente, ¿no? Necesitamos, del lado de la NASA estaba claro que iba a ser una experta del James Webb, pero de nuestro lado queríamos buscar alguien, una eminencia que sepa mucho de lo que sucede con el Ariane 5, que lo pueda comentar de su lado. En español, obviamente, acá en la agencia tenemos gente de muchos idiomas, tenés que buscar el idioma correcto. Claro. Y cuando pensé en Julio, me pareció que era la persona idónea para esto, ¿no? Él se jubiló hace poco, sigue trabajando como consultor para nosotros, pero también, digamos que cuando me vine a trabajar a París en el tema de los cohetes, fue él mi primer jefe también. O sea que. Ah. Entonces, bueno, me pareció que era importante tener a alguien de su capacidad y espero que haya salido bien. Yo, la verdad, como estaba siguiendo el lanzamiento ahí en vivo, en lo que pasaba, todavía no me pude ver en español en el principio, pero si a ustedes les gustó, me alegro. Sí, estuvo muy, muy bueno, muy bueno. Hubo mucho, mucho trabajo detrás de las dos videotransmisiones en inglés y en español. Y es la primera vez que tenemos un español dedicado porque la NASA toma muy en serio hacer todo también en español. Claro, como hay tanta gente que habla español en Estados Unidos, es su segunda lengua. Bueno, lanzó. Se separaron los cohetes laterales de propulsión sólida. Primero se separó la cofia, se sale la cofia, ¿no? Sí. Se separó la primera etapa y después la segunda etapa hizo un par de maniobras hasta dejar al James Webb en el punto donde debería dejarlo, ¿no? Lo que es interesante, que ustedes lo deben haber leído hoy, es que lo dejó con mucha precisión, ¿no? Vos normalmente tenés un cohete, apuntás, querés dejarlo en cierta órbita o en cierta trayectoria, pero como en toda la ingeniería, tenés cierta incertidumbre, ¿no? Vos haces lo mejor que puedas dentro de esa incertidumbre, pero una de las características del Ariane 5 es que es un cohete, como tiene tanta experiencia, muchos años, se lo conoce muy bien, es muy confiable y también es muy exacto. Entonces lo dejó en una trayectoria mucho mejor de lo que esperás en esa incertidumbre. De forma tal que sucedieron dos cosas importantes. La primera es que ustedes pudieron ver en video el despliegue del panel solar del James Webb. Eso no nos lo estábamos esperando. Nos dejamos, en el momento nos quedamos un poco sorprendidos porque no nos esperábamos ver eso en cámara, porque iba a pasar supuestamente tres minutos después de que se separaran y pasó, no sé, al minuto y 20. Pasó muy, muy cortito. Muy cortito después. Y resultó, con un poco de análisis en ese momento, un poco de incertidumbre, pero después de un poco de análisis, resultó que es porque el Ariane 5 lo había dejado en una trayectoria tan buena, en una posición tan buena con respecto al Sol, que había el sistema automático del James Webb que determina su dirección o su posición, determinó que ya era un momento idóneo para desplegarlo, y lo desplegó. Sí, fue inmediato y histórico, porque nunca se vio con tanta inmediatez que desplieguen paneles solares en el espacio. Eso no te lo puedo asegurar, no sé, eso no lo sé, pero en esta misión no me la esperaba. Cuando íbamos a poner las cámaras ahí para que se separen, digamos que fue un regalito de Navidad esto de verlo en vivo ahí, ¿eh? Y después la otra parte muy importante fue también que salió justo hoy, después de unos análisis, que gracias a que el Ariane 5 dejó al James Webb en una posición tan idónea, el James Webb ahora se ahorra combustible, de forma tal que ese combustible va a poder ser usado luego para extender su vida útil y proveer más ciencia y más astronomía, ¿no? Se estaba hablando desde al inicio, antes de que lanzara, se estaba hablando de que la vida útil se espera desde 5 a 10 años. Y ahora el anuncio de hoy dice que va a sustancialmente pasar los 10 años. O sea que imagínate el Ariane 5, que costó una fracción de lo que costó el James Webb, con un lanzamiento tan exacto, le aumentó la vida tal de forma que esa inversión en el James Webb ahora vale muchísimo más debido a que va a funcionar por más tiempo. Claro. Así que me alegró muchísimo ver eso y me sentí claro, muy orgulloso, te digo, la verdad, de mi equipo y de la gente con que trabajo y de todas las organizaciones que trabajan en el Ariane 5. Y también eso quiere decir que el principal limitante de la vida del telescopio Webb es el combustible. Sí, sí. ¿No? Más allá de la tecnología y todo el resto, el combustible es el punto que determina el fin de la misión. Sí, pero ¿por qué? Te cuento, por dos razones. La primera es que se tenía que gastar cierta cantidad de combustible para corregir la trayectoria del James Webb, ¿no? Se tenía que medir dónde lo dejaba el cohete y después hacer maniobras de corrección. Esas maniobras de corrección, algunas no se necesitan o se minimizaron muchísimo y ahorras combustible. Después, cuando llegues al punto de Lagrange 2, vas a tener que usar un poquito de combustible para frenar, porque vos estás yendo en esa dirección, vas a tener que frenar o quedarte ahí, para quedarte ahí orbitando, ¿no? Y el punto este de Lagrange, vos vas a estar en una órbita alrededor de ese punto, pero tenés que hacer mantenimiento de órbita. O sea que cada tanto tenés que corregir un poquito tu órbita para asegurarte que estás en donde necesitas estar. Gastás un poquito de combustible. Entonces, por un lado tenés el mantenimiento en órbita y por otro lado tenés lo que en inglés se dice reaction wheels o ruedas de reacción, que me lo acabo de aprender como se dice en español en Wikipedia. Y estas son ruedas que gracias a que, uno de los principios de la física es que el momento se mantiene, una rueda que puedes girar adentro adentro de tu satélite o nave espacial, si vos la girás en cierta dirección, como estás en el vacío, el resto de la nave espacial rota en una dirección contraria. Entonces, una de las formas de controlar la dirección de un satélite y ver para dónde está mirando es a través de una serie de ruedas de reacción en diferentes ángulos para que vos puedas apuntar donde quieras. Ahora, estas ruedas tienen un límite de cuán rápido pueden girar. Entonces, cada tanto tenés que hacer una maniobra de desaturación de la rueda de reacción con la que vos tenés que gastar cierto combustible o propelente para que se pueda frenar la rueda o bajar las rotaciones y que puedas todavía tener maniobra. Esa operación de saturación de las ruedas también te consume combustible. Entonces sí, el combustible te dicta de cierta forma cuánto va a durar las posibles operaciones del James Webb. Y se ha escuchado también que hubo anomalías con el Hubble, no hace tanto, que algunas de estas ruedas fallaban y se tenían que arreglar, no sé, tenés tres ruedas y se tenían que arreglar con dos y temas así. Sí. O sea que lo tenés que haber escuchado con el Hubble. Finalmente, ¿qué más agregarte? Claro, obviamente tenés otras limitaciones. El hardware, los instrumentos y eso que tengas arriba tienen cierta vida útil y en el momento que fallen van a fallar. Y incluso uno de los instrumentos, el MIRI creo que es, se lo enfría de manera activa. Porque tan baja temperatura que tiene que estar el James Webb para observar los near infrared, los infrarrojos cercanos, el instrumento MIRI, que es el mid infrared, los infrarrojos del medio, ¿no? Necesitas estar incluso a más baja temperatura si necesitas lo que se dice bajar la temperatura de manera activa. O sea, que tenés algo que consumís, líquido refrigerante, no sé, no soy ingeniero del instrumento, así que no sé exactamente cómo funciona, pero eso te lo va a limitar la vida útil que puedas tener. Entiendo. Por ejemplo, teníamos del lado europeo, teníamos antes un otro telescopio de infrarrojos. Hace unos años, te contaba lo de los infrarrojos y activos, hace unos años la ESA lanzó la misión Herschel, que se lanzaron en tándem dos telescopios, el Herschel y el Planck, en un mismo lanzamiento de Ariane 5, de hecho. El Herschel era, en su momento, el telescopio infrarrojos más poderoso de que haya volado al espacio, y el Planck era para medir el fondo de microondas. El fondo de microondas, ¿no? El Herschel, que era infrarrojos, también lo tenías que enfriar de forma activa, entonces duró cierto tiempo y cuando se le terminó el refrigerante, se terminó, ¿no? La diferencia del Herschel y el Webb es que el Herschel tiene un espejo mucho más chiquito y podías enfriar de forma activa los instrumentos. Ustedes vieron que el James Webb tiene este escudo solar que es casi del tamaño de una cancha de tenis. Sí, diciendo que es el tamaño de una cancha de tenis, que dentro de poquito lo van a tener que desplegar. Sí. Es el gran avance de ingeniería de forma tal que puedas tener un telescopio de infrarrojos sin tener que hacer enfriamiento activo. Entonces lográs tener una vida útil mucho más larga del telescopio. Pero también tenés la complejidad de ingeniería de crear ese escudo y desplegarlo, que vamos a ver cómo funciona en los próximos días, ¿no? A mí lo que me queda la duda después de toda esta vida exitosa del Ariane 5, de el por qué se ponen a trabajar en el Ariane 6. ¿Qué cosas están buscando mejorar y por qué dejan de lado el Ariane 5? Mira, el Ariane 5, que funciona ya hace décadas, ¿no? Y es un cohete muy exitoso. Es un cohete caro, porque en el momento que fue diseñado, no fue diseñado en vistas de la explotación comercial eficiente que se ve hoy en día. Era una época distinta, ¿no? Entonces se diseñó en su momento también, que aunque no sirve más para eso ahora, se diseñó en su momento porque iba a tener que lanzar una especie de transbordador espacial chiquito europeo que se llamaba Hermes, que luego nunca terminó siendo desarrollado, pero entonces vos también lo diseñás con ciertos requerimientos un poco más altos, porque vas a tener que lanzar humanos en ese cohete. Una de las explicaciones también por las cuales el Ariane 5 es tan confiable, ¿no? Bien. Entonces, se hizo el cohete y después se decidió cómo se lo iba a fabricar. Con el Ariane 6 arrancamos un poquito al revés, ¿no? O un poquito al inicio. Ya al inicio definimos cómo va a ser el Ariane 6, que si te lo pones a ver de afuera, las capacidades son muy similares al Ariane 5, pero la diferencia es el costo. El Ariane 6 tiene que costar la mitad de lo que cuesta un Ariane 5. La mitad. Entonces la idea es que seguimos teniendo el equivalente de un Ariane 5 con mejoras incluso de versatilidad. La potencia, digamos, la cantidad de masa que puedes lanzar es bastante similar. Un poquitín más en el Ariane 6, pero bastante similar. Pero tenés ciertas mejoras. Primero, que lo que diseñaste hace 30 años, ahora puedes adoptar tecnologías nuevas y tecnologías de producción nuevas. Por ejemplo, la impresión en 3D hace que partes del motor, que el del Ariane 5 se llama motor Vulcan 2 y el del Ariane 6 se llama Vulcan 2.1, que como puedes ver es una versión, una mejora, digamos, parcial o una nueva versión parcial. Claro. Tienes partes que antes eran muchas partes y ahora las imprimís todas juntas en una impresora de 3D para hacer la misma función. Entonces, es mucho más barato de producir y de cierta forma también más confiable, ¿no? Claro. Porque tenés menos partes. Y por otro lado, que también se diseñó del día uno con vistas a cómo iba a ser producido en cadena, ¿no? Cómo es la cadena de producción, cómo se va a fabricar, de forma que también sea la fabricación a bajo costo. Incluso en las operaciones de cómo va a ser el Ariane 6, algunas partes que con el Ariane 5 se hace la integración, viste, que se pone todo junto en forma siempre en vertical, en el Ariane 6 lo haces de manera horizontal, porque imagínate que tiene muchas ventajas. Ejemplo, si vos integrás en horizontal en vez de en vertical, podés usar edificios más bajos, más chiquitos, que tenés menos costos de hacer funcionar un edificio más chiquito que uno más grande. Y también la gente que normalmente que trabaja en un cohete y tiene que andar subiendo y bajando escaleras o ascensores o lo que sea, todo eso es tiempo. Si estás en manera horizontal es mucho más fácil moverte a lo largo del cohete, trabajar en las diferentes partes del cohete, lo que te ahorra tiempo de producción, te ahorra tiempo de procesamiento y de operaciones, y con todo esto bajas el costo. No es un costo que se baja porque hay alguna tecnología mágica. Es un costo que se baja en base a optimizaciones industriales, optimizaciones de manufactura, optimizaciones de operaciones. Soy ingeniero industrial al final del día. Todas estas cosas son un poco lo que estudié, ¿no? Entonces, claro, es lindo ver todo eso que se junta, ¿no? Y decir, bueno, tomemos este producto que existió por muchos años, hagámosle las mejoras que podemos y también pensemos cómo se puede fabricar, producir y operar de manera más eficiente. Y de esa forma le bajas el costo a la mitad. Es importante. Y Julio, con respecto a los cohetes reutilizables del SpaceX, que tienen fama de ser los más baratos, ¿cómo están con respecto a los costos del Ariane 5 o el Ariane 6? Bueno, mira, una de las razones por las que el Ariane 5 existe esta presión de reemplazarlo por el Ariane 6, que es de menor costo, es que ya no es competitivo en el mercado, ¿no? Es muy costoso y los precios han bajado. Eso es cierto. Hay una competición importante, pero la competición también es lo que lleva a que hagamos estas innovaciones de formas diferentes de bajar el costo, ¿no? Del lado de SpaceX, ellos trabajaron mucho en la reutilización No hay ninguna duda que es una tecnología que ha revolucionado el mercado de los cohetes. Y de hecho nosotros estamos trabajando en nuestra propia versión de eso, en los proyectos, por ejemplo, el proyecto Temis, que estamos desarrollando para demostrar también la reutilización y desarrollar el conocimiento en Europa de cómo hacerlo. Pero también hay otras formas, o sea, al final del día esto es un negocio y hay muchas formas de bajar los costos más allá de la reutilización. La reutilización ha entrado, existe, es una realidad hoy y estamos trabajando ya para traerla a los cohetes europeos. Pero hay otras formas también, ¿no?, de bajar costos. Como te contaba hoy lo del Ariane 6, por ejemplo, en el Ariane 6 estamos trabajando en una nueva etapa superior hecha de fibra de carbono que va a pesar menos que la actual. Entonces, si vos le bajás una tonelada al peso de la etapa superior, estás aumentando una tonelada la cantidad de carga útil que podés llevar. Si vos podés aumentar la carga útil y el cohete te cuesta lo mismo, el costo por kilo baja. Y no nos olvidemos que hay que hacer una diferencia grande entre costo y precio. Una cosa es lo que le cuesta a la empresa fabricarlo, otra cosa es la que lo pone en el mercado. Y si vos sos SpaceX, aunque tengas costos muy bajos, vos no estás compitiendo con vos mismo, no tenés que hacerte poner costos muchos más bajos en el mercado. Vos tenés que competir con tu competidor siguiente. ¿Viste el dicho que vos, si te corre un oso, no tenés que correr más rápido que el oso? Vos tenés que correr más rápido que la persona más lenta de tu grupo, ¿no? Sí. Entonces, ponerle que ellos les haya bajado mucho el costo no quiere decir que el precio haya bajado tanto. Ellos compiten en un mercado y el mercado hay ciertos precios, van a tratar de obtener sus lanzamientos y nosotros tratamos de obtener los nuestros. Y el Ariane 6 tiene muchos clientes hasta ahora. Y no, todavía no lanzó ninguna vez y ya tiene clientes firmados para esos lanzamientos. Entonces, por ahora hay negocio para todos, hay mercado para todos y con esta presión de que los precios están bajando, es como que también muchos otros negocios que necesitan el acceso al espacio pueden ahora empezar a pensar, está volviendo un precio más accesible, empezar a lanzar. O sea que al final del día es un poco como, viste, como dicen que la marea sube todos los botes, ¿no? Sí. Y ahí estamos. Tenemos un programa de mejora de la competitividad en el Ariane 6. Como te decía hoy, ya estamos trabajando, aunque el Ariane 6 va a lanzar este año que viene su primer modelo, ¿no? Ya estamos trabajando en las diferentes mejoras, como te contaba, lo de la reutilización, lo de la etapa superior de más liviana y otras mejoras para hacerlo más competitivo. Y está bueno eso, está bueno que haya un mercado, que haya competición, porque eso también te fuerza a innovar. Y eso es lo que está sucediendo hoy en una industria donde se podría decir que por varias décadas estuvo semi estancada, no estaban las suficientes presiones de mercado que existen ahora. Es un momento, no sé, cautivante en el que estamos viviendo esto de los cohetes, las cosas cómo están cambiando. Tanto interés de los particulares por ir al espacio tampoco, ¿no? Laboratorios, universidades, o sea, el mercado se amplió mucho también. Sí, sí, sí, sí. O sea, existen ahora más posibilidades también para lanzamiento de satélites pequeños, a precios más accesibles. Por un lado, tenés sí, países que quieren lanzar sus propios cohetes o universidades o lo que fuera. Por otro lado, tenés empresas que están desarrollando estas mega constelaciones de las que ya has hecho algún episodio, ¿no? Desde OneWeb, Starlink y la que fuera. Entonces, el mercado se ha agrandado bastante. Es muy, muy interesante lo que está sucediendo con la industria del acceso al espacio. Bueno, la verdad que excelente, Julio. Muchísimas gracias. La verdad, un lujo tenerte a partir de ahora como colaborador del podcast, contándonos todos esos secretitos que no salen en cualquier medio, ¿no? Y realmente es una maravilla escucharte. Y bueno, también sabemos que sos un gran divulgador científico, así que decinos en qué medios se te puede escuchar y leer. Bueno, no, muchas gracias por darme el espacio acá y como les dije, para este podcast me encanta, muchísimo nivel de producción y es uno de mis favoritos. Yo por mi parte tengo un podcast más chiquito, más amateur, se llama Interplanetario, lo hago con una amiga, Janina Alak, que tiene su propia empresa, es emprendedora de una empresa de transporte espacial en Galicia, y con algunos otros colaboradores, ¿no? Y se llama Interplanetario y lo pueden encontrar en interplanetario.org o en cualquiera de las plataformas de podcast. Y por otro lado, también si quieren encontrarme en redes sociales y preguntarme lo que sea, en Twitter soy @aprea. Como mi apellido, @aprea, Y ahí me pueden encontrar y si tienen más preguntas o lo que fuera, encantado de contestar. Bueno, muchísimas gracias, Julio. Esperamos otra pronta intervención. Muchas gracias, hasta la próxima. Ya encontraremos otro tema. Seguro. Chao, chao. Gracias, Julio. El Telescopio Espacial Webb, en el momento de la publicación de este episodio, ya finalizó de desplegar su espejo primario y se dirige a su destino final, el punto de Lagrange L2, desde donde orbitará al Sol durante toda su vida útil. Y como nos explicaba Julio, usará algo de su combustible para hacerle pequeños ajustes a su órbita. En el 2018, Ulises Lavaroni publica su disco Relatos Cósmicos y en su cuarto tema describe musicalmente la constancia y perseverancia de mantenerse en órbita, girando una y otra vez toda la vida alrededor de un cuerpo celeste. Orbitando. Que hacernos cargo de nuestro planeta. En 1969, cuando tenía 5 años de edad, vi llegar al hombre a la luna, hace muchos años. Y era mucho más que la mayor aventura humana. Ese hecho despertó la imaginación, no solo la mía, encendió vocaciones y fue tierra fértil para los que buscaban saciar su curiosidad. Y fue la época en la que tuvieron mayor influencia esos grandes maestros que muchos de ustedes conocerán: Isaac Asimov, Carl Sagan, Arthur Clarke y tantos otros que han surgido en esa época y ya de antes venían impulsando el futuro de la humanidad como algo lleno de aventura y de búsqueda del conocimiento. Y ellos también, de esa manera, despertaron vocaciones. Generaciones enteras eligieron la ciencia como forma de vida y fue el semillero de los cuales surgieron también los grandes avances tecnológicos. Mi generación y alguna que otra anterior y muchas posteriores eran muy optimistas sobre el futuro. Un futuro como se mostraba en la película 2001, Una Odisea Espacial, basada en el libro de Arthur Clarke, o la misma Star Trek, como un futuro al que apostar, digamos, un futuro que admirar. Predecíamos como humanidad que en 2001 seríamos capaces de trabajar unidos como especie, más que como un conjunto de países defendiendo sus intereses egoístas. Se planteaba un futuro como el que mostraba Star Trek, ¿no? En el que nos uniríamos para sobrevivir en el espacio, que realizaríamos viajes interplanetarios, que también podríamos colaborar para superar todos nuestros problemas y la vida aquí en la Tierra sería perfecta. Solo un año después de que se proyectara 2001, una odisea espacial, fue que el Apolo 11 llegó a la Luna. Y para quienes éramos niños y adolescentes en esa época, veíamos que el futuro de la Tierra y más allá iba a ser tan apasionante y excitante y maravilloso como lo habíamos soñado. Pero la realidad es que el año 2001 llegó y se nos fue. Y en ese sentido no hemos hecho mucho bien como humanidad, lamentablemente. Pero a su vez, desde aquel entonces y hasta ahora, la vida en la Tierra, la realidad es que ha mejorado muchísimo para todos. La población humana ha crecido como nunca antes y vivimos vidas más longevas y más sana, ¿no? La calidad de vida, sin dudas, ha mejorado muchísimo. Pero todo ese progreso ha tenido un coste enorme sobre nuestros ecosistemas. Al principio, las actividades que han hecho posible ese progreso tuvieron pocos efectos iniciales, porque la población mundial era manejable, era relativamente pequeña. Pero hace tiempo que hemos traspasado esos límites y ahora nos enfrentamos a lo que se llama en 1968 la tragedia de los recursos comunes. En todo el planeta, los recursos que compartimos como humanidad han sido contaminados, sobreexplotados y hasta destruidos. Nuestros océanos, el agua potable, nuestros bosques, el aire que respiramos, nuestras tierras fértiles, la vida salvaje y mucho más. Todo ha sido afectado por nuestro comportamiento y no para bien. Y frente a estos desastres, algunos comenzaron a plantear que la salida de la humanidad está en el espacio. Y muchos lo han visto con buenos ojos, pero tal vez no han realizado un análisis más profundo. Y de hecho, deberíamos aprender lo que nos enseña la ciencia espacial. De hecho, también, y no sé si para bien, en la actualidad el espacio ha comenzado a convertirse en un gran negocio. Y los que llevan tiempo soñando con acceder al espacio ven que las ganancias están allí disponibles, Y encima han recibido luz verde y están haciendo grandes progresos, de hecho. Pero esta situación también tiene su lado oscuro. Y nos debemos poner en alerta porque hasta ahora fueron los gobiernos y las naciones los únicos que accedían al espacio exterior. Y ahora lo comienzan a hacer los privados. Y las regulaciones nunca han contemplado esto. Lo vemos, por ejemplo, con la red Starlink de Elon Musk o con los OneWeb, los que hoy llamamos megaconstelaciones. Y más allá de ser un avance tecnológico tremendo, lo que también han demostrado es que los que debieran controlar demuestran que existe un enorme vacío legal. Estamos dejando el espacio en manos de empresarios multimillonarios con poderes casi ilimitados que hacen pensar en que tal vez están trasladando el mismo tipo de desastres que hemos hecho aquí abajo en nuestro planeta hacia las afueras de la atmósfera, y repito, sin regulaciones que pongan límites. Capitalismo sin control, un modelo económico basado en el crecimiento infinito y en ignorar todos los residuos que de forma inevitable se produce, ¿no? El ansia insaciable de la comercialización y de la búsqueda de beneficios. Y no es mi estilo meterme en temas políticos, sino que hago hincapié en el hecho de que no volvamos a cometer los mismos errores. Tecnológicamente, Musk y otros han logrado progresos increíbles. Cohetes reutilizables, lanzamientos muy exitosos, costos bajísimos. Pero no necesariamente la salvación tiene que estar fuera de nuestro planeta. Entre otras cosas, porque somos nosotros los responsables de cuidarlo. Y además porque los desafíos tecnológicos son tremendos. Escuchamos, por ejemplo, que la minería de asteroides va a salvar la Tierra. Elon Musk tiene la idea de terraformar Marte. Hacerlo habitable, hacer habitable su superficie para que los humanos podamos vivir permanentemente allá. Jeff Bezos quiere construir colonias espaciales en órbita alrededor de la Tierra, en donde las personas vayan a vivir, tal vez permanentemente. Ambos afirman que su objetivo es o bien evitar un desastre medioambiental aquí en la Tierra o mover las industrias contaminantes al espacio. Hacen afirmaciones en las que pareciera que solo podemos salvarnos si hacemos un gran esfuerzo para que la civilización deje la Tierra. Y, repito, los desafíos son enormes e implica casi llevar a nuestra Tierra al abandono, como si aquí no tuviéramos ya nada más por hacer. Si hablamos de terraformar Marte, por ejemplo, implicaría cambiar su atmósfera, que actualmente es de dióxido de carbono, a oxígeno. O podríamos dejar el dióxido de carbono, que es un gas de invernadero, pero hemos aprendido recientemente que es insuficiente para calentar y aumentar la presión atmosférica y hacer de Marte un planeta habitable. Incluso si tuviésemos los recursos para realizar una titánica tarea de ingeniería de movilizar todo ese dióxido de carbono, extrayéndolo del suelo, separándolo del hielo e inyectándolo en la atmósfera. Y no nos olvidemos que no tendríamos todavía el oxígeno para respirar, tendríamos que fabricarlo allá. Son proyectos de ingeniería y construcción a una escala jamás vista en la Tierra. Además, la gravedad superficial de Marte es solo 38% de la de nuestro planeta. Además, recordemos que Star Trek es ciencia ficción, porque en la práctica, al cuerpo humano no le gusta la gravedad, que tan reducida durante largos periodos de tiempo, debido, bueno, a toda una larga lista de cuestiones médicas, y también hay efectos secundarios psicológicos debido al confinamiento en espacios pequeños durante mucho tiempo. Así que permanecer sanos mentalmente y físicamente es otro gran obstáculo para los colonizadores humanos, intentando vivir sus vidas mientras trabajan en los grandes proyectos de construcción y van dando a luz allí a sucesivas generaciones marcianas. La verdad es que no hemos evolucionado para estas condiciones. Por pesimista que parezca, es bastante improbable que se establezcan grupos familiares enteros con sede permanente en Marte. Y los mismos planteos se pueden hacer frente al desarrollo de colonias espaciales. En estaciones gigantescas que brinden comodidad y confort, que también tendrían que terraformarse, porque nuevamente son proyectos de gran escala y muy caros y fuertemente dependientes de nuestro planeta, si es que los colonos pretenden estancias prolongadas. La justificación que se da para estos hábitats es que nos quedaremos sin energía dentro de 200 o 300 años y para ese entonces habrá billones de nosotros, así que nos veremos obligados a abandonar la Tierra. O no es tan así, porque según los datos estamos muy lejos de que nuestra población llegue a crecer tanto. No así los niveles de consumo de energía. Si pensamos en una economía que se duplica cada 25 años y necesitaría más y más energía para alimentarla. En realidad, tampoco esas estimaciones son muy realistas. Se habla mucho en estos días de la economía circular, en la que el reciclaje de materias primas forma parte del proceso de fabricación y distribución de las cosas. Y si somos realmente, seriamente capaces de desarrollarlas, existen muchas fuentes de energía ilimitada, incluyendo la nuclear. Y mudar, en cambio, a la humanidad a estaciones espaciales implicaría un gasto de energía mucho mayor del que supuestamente decimos que no podríamos manejar. Objetivamente, no hay ninguna razón para preparar la mudanza de la civilización humana a colonias espaciales o a Marte. Y hasta parece irresponsable proponer esos objetivos como respuestas razonables o realistas al desastre que hemos creado aquí en la Tierra. Y ya estamos viendo muestras de ese descontrol con los lanzamientos que se realizan, por ejemplo, a la órbita baja. Actualmente, el 60% de la población aproximadamente se estima que tiene acceso a Internet. La industria espacial comercial está más que dispuesta a conectar a los 3.300 millones que faltan, supuestamente por equidad y para mejorar nuestro planeta. Y obviamente la industria tiene en su punto de mira al espacio orbital terrestre. Y esa es otra tragedia de los recursos comunes en ciernes. Elon Musk, por ejemplo, a través de SpaceX, fue el primero que tuvo la iniciativa de proponer una enorme constelación de satélites como infraestructura para un proveedor de servicios de internet comercial llamado Starlink. Y a mediados de 2019, SpaceX comenzó a lanzar sus satélites decenas a la vez. Y en total, en órbita terrestre hay unos 5.500 satélites, tanto activos como inactivos. Y eso incluye a 1.700 satélites Starlink en órbita baja, a unos 500 kilómetros de altitud. Y a mediados de la presente década, solo dentro de unos pocos años, Musk planea tener 12.000 satélites desplegados por toda la Tierra. Musk ha obtenido el permiso de las autoridades estadounidenses para lanzar otros 30.000 satélites además de esos. Su constelación de satélites estaría compuesta por unos 42.000 en órbita baja. Y eso supone 8 veces la cantidad actual de satélites en órbita. Pero ahí no acaba todo, porque ahora la carrera es tanto nacional como internacional. Y entre Elon Musk y SpaceX, Jeff Bezos y Blue Origin, Richard Branson, Virgin Galactic, y planes equivalentes de otros países como el Reino Unido, China, incluso Canadá, Así que el número total de satélites propuestos asciende a unos 66.000. Eso supone 12 veces más satélites que en la actualidad. Hay muchas razones para estar preocupados e incluso atemorizados por estas iniciativas. Solo estamos mencionando algunas, pero esto es una carrera en donde habrá ganadores y perdedores, sin duda. Y hasta el momento no hay planes ni nada que se le parezca que regule qué ocurre en caso, por ejemplo, de que una de estas empresas comience a perder dinero y le resulte imposible continuar gestionando sus recursos y decida abandonar los satélites allá arriba. ¿Qué pasaría? ¿Quién los desorbitaría? Y si quedan allí, con tantos satélites ahí arriba, seguramente va a haber colisiones. Y si caen, puede que no se desintegren totalmente, porque algunas cosas no se desintegran y porque terminan realmente llegando al suelo. Se ha demostrado que con un número suficiente grande de satélites, una colisión puede dar lugar a más colisiones y estas todavía más colisiones en una reacción en cadena de forma exponencial. Recientemente hubo una publicación en que hay más de 1.600 encuentros cercanos semanales entre satélites de SpaceX. Ahora imaginemos 66.000 en órbita. Es para preocuparse y sorprende que además no hay una gran regulación para estos sistemas. No hay suficiente monitorización ni protocolos de seguimiento para decidir quién es el que debe iniciar la maniobra para evitar una posible colisión. No existe ningún tipo de tratado espacial aplicable que indique cómo se debe actuar internacionalmente y cuáles son las consecuencias si se desobedecen las normas. La verdad que todo esto se ha vuelto una locura y no contamos eso de lo que se ha hablado tanto, que son las trazas permanentes de satélites que aparecen en las astrofotografías y que impedirán la investigación astronómica desde la superficie terrestre y van a arruinar el cielo para el resto de nosotros. Ya hemos tenido suficientes tragedias de los recursos que estamos compartiendo en nuestro planeta. El espacio orbital alrededor de la Tierra también debería ser un recurso común y patrimonio de la humanidad. Pero ahora parece que vamos a destruir el espacio de la misma forma que comenzamos a hacerlo con nuestro planeta. Parece que no hemos aprendido nada. Y más allá de que los beneficios de la carrera espacial son innumerables y han mejorado nuestra calidad de vida en cada uno de sus aspectos, tal vez es hora de empezar a poner nuestros pies sobre la Tierra, sobre nuestra Tierra. No existe otro lugar en el sistema solar tan adecuado y tan perfectamente adaptado a nuestras necesidades como la Tierra. Los océanos de agua son únicos. No encontraremos nada igual, como mínimo, a varios años luz de distancia. Hasta donde sabemos, la vida en la Tierra y en los océanos también es única en el sistema solar, al menos con la riqueza que lo ha hecho aquí. Y la Tierra es un lugar de un valor incalculable y el hogar en el que hemos evolucionado. Cuando desde los confines del sistema solar fotografiamos a nuestro planeta, como en el caso del famoso pálido punto azul de las Voyager y Sagan, o las imágenes tomadas por la sonda Cassini, si algo hemos aprendido desde esa lejanía es a valorar la fragilidad de nuestro propio mundo. Una perspectiva totalmente inmaculada, despolitizada, que ofrece sobre nosotros mismos, que debería ser, pero no es. Una visión de todos nosotros juntos, todas las criaturas de la Tierra juntas en este pequeño punto planetario, solo en la negrura del espacio. Nuestras exploraciones científicas e imágenes como esas nos han demostrado con franqueza que no existe un plan B. no existe un planeta alternativo, no existe ningún otro lugar donde podamos sobrevivir y prosperar sin un extraordinario y seguramente irrealizable esfuerzo. Y la verdad incómoda podría ser que el último bastión de la humanidad está justo aquí, donde todo comenzó. La lección para el futuro es que debemos cuidar la Tierra al máximo. Y los sueños en el espacio deben seguir las lecciones que surjan de cuidar nuestro propio hogar. Y los mismos millonarios que sueñan con conquistar el espacio deberían ayudar primero a protegerla. No debemos huir despavoridos de ella, sino, como decía Tsiolkovsky, abandonar nuestra cuna cuando llegue el momento. Pero desde mi perspectiva, aún nos falta crecer mucho, muchísimo. Para comenzar, debemos aprender a sentirnos una única especie y, por el poder que hemos conseguido, comprometernos a cuidar del resto de las especies con las que cohabitamos. Todo derecho implica una responsabilidad, y si queremos vivir confortablemente, explotando los recursos naturales, trabajemos para encontrar la manera de que eso no afecte a nuestro hábitat. Nuestra comodidad no implica la incomodidad de otros. ¿Pretendemos hacer habitable un planeta estéril cuando estamos empeorando la habitabilidad del nuestro? Frente al desastre del que somos culpables, ¿nuestra mejor solución es huir corriendo? Lo irónico de todo esto es que el llamado es que primero debemos aprender a terraformar a la Tierra. En lugar de abandonar nuestro planeta, ¿por qué no unir fuerzas y ponernos a trabajar a las mejores mentes para que solucionen, por ejemplo, cómo eliminar los gases del efecto invernadero de la atmósfera, cómo eliminar los plásticos de nuestros océanos, cómo hacer que las personas de todo el mundo superen tanto nacionalismo y colaboremos juntos para conseguirlo? Porque todo esto y más es lo que se va a necesitar y hacerlo. Porque eso es de lo que hablamos hace unas pocas semanas, que llamábamos pasar el gran filtro. ¿Recuerdan? Nuestra supervivencia depende de eso, superar esta adolescencia tecnológica de manera sustentable, recuperar la habitabilidad de nuestro planeta para luego, sí, soñar con habitar otros mundos. Y no es una contradicción impulsar la exploración espacial y llamar al cuidado de nuestro planeta en lo absoluto, porque las posibles soluciones, sin dudas, vendrán de lo que hemos aprendido al estudiar otros mundos. La Tierra es la cuna de la humanidad, pero nadie vive por siempre en la cuna, decía Tsiolkovsky. Pero para abandonar la cuna, primero nos debemos parar, luego comenzar a caminar, y cuando nos sentimos seguros, sí, salir de ella. Y no antes, de manera precipitada. Es un proceso y lleva tiempo. Si no, lo tendremos que aprender a los golpes, luego de muchas caídas. No hay plan B. El lugar que mejor se adapta a nosotros es el planeta en que surgimos, y no por casualidad. Y explorar otros mundos es precisamente eso, explorar. Jugar con los límites, con nuestra insaciable curiosidad, pero todos sabemos que no hay mejor lugar que nuestra propia casa. Todos sentimos ese placer del regreso al hogar. Por eso, no perdamos la perspectiva. No por mucho mirar al cielo, al espacio, dejemos de lado nuestro propio planeta, porque, como dije al comienzo, la Tierra también es un planeta. Y es el nuestro. No lo es. No hay plan B. El lugar que mejor se adapta a nosotros es el planeta en el que surgimos, y no por casualidad. Y explorar otros mundos es precisamente eso, explorar, jugar con los límites, con nuestra insaciable curiosidad. Pero todos sabemos que no hay mejor lugar que nuestra propia casa. Durante el 2020, nuestra casa, el planeta, fue sacudida por un evento pocas veces visto. Y tuvimos que estar, quizá como nunca, haciendo nuestra vida desde nuestra propia casa. En esas condiciones, desde su casa, Otmar Liber compuso y publicó su álbum Visión 2020 en dos versiones, la Lockdown Version y la Full Version, y dedicó uno de los temas del disco a musicalizar sus sentimientos al trabajar en su casa, que al mismo tiempo son los sentimientos de comodidad y familiaridad que sentimos cada vez que regresamos a nuestra casa. En casa. Y hasta aquí llegamos con el programa 520 de Desde el Sur Explorando en el Cosmos. Un programa algo diferente, lleno de reflexiones. Como ya se nos está haciendo habitual, le agradezco muchísimo nuevamente a Julio Aprea por la colaboración que está realizando desde la Agencia Espacial Europea. Y bueno, no nos queda más que despedirnos hasta el próximo mes, en el que comenzaremos un nuevo programa desde el Sur Explorando el Cosmos. Como siempre les recuerdo, tienen vías de contacto con nosotros, como son nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com, el grupo en Facebook que es Desde el Sur, y en Twitter el usuario desde-el-sur. En Radios Online estamos en la emisora educativa El Hornero todos los lunes por la tarde, si viven en Buenos Aires, en la zona de Olivos y Martínez. Y cada mes almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, que es iVoox, en iVoox.com y en archive.org, en más calidad, cuyo link encontrarán en nuestro blog. También les recuerdo que nos vienen muy bien sus aportes. Tenemos dos vías de aporte, que son PayPal, cuyo enlace les puedo enviar en forma privada, y Patreon, en donde también pueden colaborar. Vienen muy bien sus colaboraciones porque nos ayudan a seguir con este programa, tratando de traer siempre mejores y más interesantes temas y mejorando la calidad de nuestro trabajo. Así que bueno, nos despedimos entonces hasta el próximo mes, en el cual volveremos a traerles todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Les deseamos un excelente 2022, que todos cumplan con sus deseos y nos encuentre un poco más libres y un poco mejores como humanidad. Y los consejos de siempre: no dejen de observar y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.